¿Cómo te va, hombre mágico? Toqué tu techo de cristal. Quien algo quiere, algo le cuesta. La búsqueda del honor es lo que hace honorable. Lo fácil no siempre es sencillo. No tener en cuenta el pasado pone en peligro el futuro. No temas al futuro, no llores por el pasado. Con la guerra la primera víctima es la verdad. Buscar la verdad es fácil. Aceptarla ya es más difícil. Tiempo, tiempo, no hay tiempo para el tiempo. Tiempo, tiempo, no hay tiempo para el tiempo. Buscar la verdad es fácil. Aceptarla ya es más difícil.